Hola, buenas tardes. Estáis en la sintonía de Radio Vallecas en 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo. Ya sabéis que me llamo Antonio y que el teléfono de contacto con el programa y el estudio es el 917773928. Repito, el 917773928. Y esta tarde espero que vengan, que no se pierdan con las indicaciones que les he dado para llegar aquí, el grupo progresivo madrileño Mnemo, que están presentando su primera maqueta y que además van a tocar el próximo fin de semana en Madrid. Espero que lleguen a lo largo del programa, que no se me pierdan por el camino, y puesto que vamos a tener una entrevista con ellos a partir de la segunda hora del programa. Por cierto, he de avisar que lo de los Flower Kings ha volado. El lunes pasado estuve en Sun Records y me confirmó que infelizmente, ya lo explicaré más adelante a lo largo del programa, pues que infelizmente los Flower Kings no van a poder venir a tocar ni en Barcelona ni en Madrid en el mes de abril, puesto que en Barcelona no se han animado al final a organizar el concierto. Y solo venir a Madrid resultaba muy caro para el grupo y también para la gente que estaba intentando organizarlo, que no es profesional del género. Y claro, aunque el grupo ha puesto, por lo que me cuentan, y además por una carta que he recibido ahora de otro programa progresivo de Radio Enlace, que también estaban metidos en el asunto, pues el grupo ha hecho todo lo posible, pero es que ha sido... aún dando todas las facilidades, era muy muy difícil poder venir sin tocar también, por lo menos en Barcelona. Posiblemente vendrán hacia, o se va a intentar que vengan hacia septiembre, octubre. Prefería que fuera octubre, puesto que en septiembre, por un lado, hay mucha gente que está de vacaciones, y entre ellos el aquí presente, con lo cual me perdería el concierto, me daría bastante rabia. Pero aparte de eso, es que creo que en septiembre habría menos público, porque hay gente de vacaciones en septiembre todavía. O sea que a ver si hay suerte y vienen hacia octubre. Vamos a ver si hay suerte. Y después de toda esta charla y esta mala noticia, que los Flower Kings no van a tocar en Madrid, vamos a empezar ya el programa, y lo vamos a hacer con un grupo japonés que ya ha sonado unas cuantas veces aquí en el programa, que realiza un tipo de música que, por cierto, le gusta bastante a alguno de los miembros que van a venir del grupo de Mnemo, que van a venir al programa. Le gusta ese tipo de música, no sé si conocerán al grupo. Hay algunos que le gusta mucho la fusión. Y Sidesteps, a mí ya sabéis que el término fusión no acaba de convencerme también totalmente, y o por lo menos el tipo de música de Sidesteps lo clasificaría como jazz progresivo. Y aunque para mucha gente también entra dentro de lo que se llama fusión. Bueno, sea lo que sea, Sidesteps editaron un disco magnífico con Musea llamado Out and Out, un disco autoproducido por la banda. La formación de Sidesteps son Atsunobu Tamura en las guitarras, Hiroaki Ito en los teclados, Koichi Iwai al bajo e Ishiro Fukawa en la batería y percusión. Vamos pues con este álbum, que ya ha sonado aquí unas cuantas veces, y un tema, la verdad, que me gusta todo el disco, titulado Space Forest. We'll be right back. Estos eran los japoneses Side Steps, su álbum Out and Out, editado en el año 98 por el sello progresivo francés Musea, un álbum autoproducido. Por cierto, que me han llegado noticias de que Side Steps acaban de editar otro compact disc nuevo en directo también con Musea. En cuanto tenga más noticias o lo tenga en mi poder, pues ya sabéis que por aquí aparecerá. Y ahora vamos a continuar el programa con una feliz noticia que ya di hace unos días, que es la recuperación de Dieniz después de esa etapa más que dudosa en que estuvieron coqueteando directamente realizando hip hop, trance o como se llame. Pues después de dos discos absolutamente insufribles han vuelto a lo que sabían hacer, es decir, sinfónico, casi no se lo puede decir casi ni rock sinfónico ni progresivo, porque muchas veces a lo que suena en realidad es una orquesta sinfónica. Este álbum de, digamos, recuperación de su viejo estilo se titula White Goddess. Se editó en el año 97 de una forma de un sello independiente con el que creo que están teniendo ahora algunos problemas, con Mantella Records. Y la formación totalmente reformada del grupo son Robert John Goffrey, claro, como siempre, líder en los teclados, Grant Jamieson en la guitarra, Max Red, guitarras, bajo y coros, y Dave Storey, batería y percusión. Vamos con un tema que recupera totalmente el viejo sinfonismo de la banda, a la altura casi de obras tan importantes como The Fund. Un tema que, con el que teóricamente se cierra el compact disc, aunque luego vienen dos temas extra que no aparecen en los créditos. El tema se titula Nocturne y es en realidad prácticamente una auténtica orquesta sinfónica más que un grupo. Thank you. Es que no. Bueno, se ha acabado el tema, el de Dieniz. La suite, bueno, suite, no llega a suite, pero casi nocturno, perteneciente a su álbum White Goddess. Acaban de editar un nuevo álbum que todavía no ha llegado a mi poder y que en este momento no sabía deciros su nombre, pero según parece acaban ahora mismo de sacarlo. Y en cuanto tenga más noticias os lo diré. De todas formas, creo que es un álbum, si esto es clásico, creo que todavía más clásico. Según creo, está pensado como un concierto para piano y orquesta. Ya os lo avanzaré más adelante. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos a Italia con el que quizás sea uno de mis grupos favoritos. Para mí es de mis grupos, no solo favoritos, sino de los mejores grupos progresivos actuales. Se trata, los que ya me conocéis ya sabéis, de Deus Ex Machina y su último álbum, Equilibrismo da Insofferenza, editado por el sello progresivo italiano Califonía. Un álbum que es otro paso más adelante en la discografía de este grupo. Ya sabéis que es una banda en progresión continua y cada disco supera al anterior, algo absolutamente para mí espectacular y digno de admiración. La formación de la banda también ya la conocéis: Claudio Trotta en la batería, Alessandro Bonetti al violín, Alberto Piras, el vocalista, para mí unas voces más portentosas que existen en la actualidad, Fabrizio Puglisi en los teclados, el bajo Alessandro Porrecca y el guitarrista Mauro Colina. Un grupo absolutamente espectacular, inclasificable y, como ya sabéis, también de una música muy compleja. Vamos con uno de los grandes temas de este disco, la verdad que un disco que no tiene desperdicio, con un tema bastante largo, Dove non può essersi contraddizione, un tema muy largo, un título muy largo. Y como ya sabéis, han abandonado el latín y ahora cantan ya en italiano. Vamos pues con Deus Ex Machina y este es su último trabajo, Equilibrismo da Insofferenza. Momento, cursos, causos, volcanos. Estos eran Deus Ex Machina e su álbum Equilibrismo da Insoferenza, editado hace pocos meses, a finales del año 98, por el sello italiano progresivo California. Y como ya os comenté al principio del programa, nos hemos quedado sin el concierto de The Flower Kings. En Barcelona al final no se han animado a traerlos. Parece que piensan organizar un festival progresivo en Barcelona con Galahad y con Colin Bass, que por cierto vendría acompañado por los polacos Collage como grupo de apoyo, y algún grupo más, pero que no sabría decir, o por lo menos no se sabe todavía qué grupos serán. Y como iban sin fechas muy próximas, no se han atrevido a traer a los Flower Kings también. Por lo tanto, los Flower Kings, al ser solo en Madrid, pues la cosa se complicó, aunque ellos intentaron dar muchas facilidades, pero por muchas facilidades que intentaron, pues salía desde el punto de vista económico desastroso para todos, para el grupo y para la gente que lo quería organizar, por lo que al final se aplaza. Se va a intentar hacerlo después del verano, dicen que para septiembre, octubre, espero que octubre, porque en septiembre estamos muchos de vacaciones y para mí sería un auténtico trauma al perderlos, sobre todo después de haberlos visto ya una vez en directo, que para mí desde luego es uno de los mejores directos que he visto en mi vida, y que creo que es difícil tener la posibilidad de ver a un grupo tan bueno en directo en los tiempos que corren. Para consolarnos un poco, vamos a escuchar algo que ya ha sonado aquí en el programa, algo que viene incluido en este álbum edición limitada de Quebec del año 98, un álbum en el que aparece un adelanto del compact disc que acaba de salir, del doble compact disc que acaba de salir, con esa suite tan impresionante de 59 minutos, y esto es un adelanto, creo que además de esa suite. El álbum que acaban de editar, o el doble álbum que acaban de editar, se llama Flower Power. Espero tenerlo en mis manos en pocos días. Pero mientras, de este álbum solo tengo la maqueta de parte de esa suite, Garden of Dreams Part 1, una preproducción del año 98 que incluyeron en esta recopilación de promoción en Canadá. Vamos pues con los Flower Kings y esta maqueta de parte de Garden of Dreams, la primera parte. Summer Right. Estos eran The Flower Kings y un adelanto de la suite que espero que esté en nuestro poder próximamente. Y a continuación, un grupo italiano que se formó en los años 90, un grupo llamado A Piedi Nudi, que hay gente que los encuadra dentro de un estilo. Yo la verdad que no los encuadro dentro de ese estilo, no me parecen, pero hay gente que los encuadra dentro del hard prog. Yo desde luego no me parecen hard prog, es un grupo con mucha fuerza, eso sí, pero para mi gusto es una banda totalmente progresiva clásica, con un sonido, eso sí, francamente fuerte. Una banda además bastante original en cuanto a algunos instrumentos. Un grupo que está formado en la actualidad por Carlo Bighetti, voz, batería, flauta y coros, Nicola Gedinale en las guitarras, Cristian Cinaglia en los teclados, Simón Bighetti al bajo y Enrico Barchetta, dedicado única y exclusivamente al corno francés. Un grupo, como voy a decir, que tiene mucha fuerza. Hay gente que los compara de cierta forma a una especie de Il Balletto di Bronzo actuales. Y sinceramente me parece un grupo francamente interesante dentro del panorama progresivo actual. El programa de hoy vamos a escuchar el que es, si no me equivoco, su segundo álbum. Tiene interés en la actualidad. Se titula Creazione. Se editó en el año 1994 con el sello progresivo italiano Mellow Records. Y vamos con un tema titulado Memory, que por cierto es el que abre este disco. Vamos pues con A Piedi Nudi y este Memory, tema que abre este trabajo. Bueno, aquí hoy no tenemos suerte con los compact disc, hoy nos están fallando, nos ha fallado uno hace un momento y ha empezado a fallar este. Espero que ahora vuelva a funcionar y que funcione como Dios manda. Vamos a ver. Y pido perdón por la interrupción. Bueno, está esto fallando, no sabemos el por qué pasa con el compact disc. De momento pido disculpas y vamos a ver si conseguimos que esto suene de alguna forma. Vamos a seguir con Piedi Nudi, pero... No sé qué está pasando hoy con el Compact Disc, pero se nos ha vuelto locos los dos. Una cosa que nunca nos había pasado. Hasta la fecha siempre se nos había fastidiado alguno o el otro, pero nunca los dos a la vez. Bueno, ahora parece que quiere funcionar y vamos a ver si conseguimos que entre los temas. Thank you. Habéis estado escuchando a Piedi Nudi de una forma un tanto accidentada el álbum Creazione y el tema Memory, el álbum editado en el año 1994 por el sello progresivo italiano Mellow Records. Espero que ya no nos vuelvan a fallar, ya nos han instalado aquí otro compagís de emergencia. Espero que ya no volvamos a tener incidentes. Y tenemos, como os prometí al principio del programa, aquí con nosotros al grupo madrileño Nemo, que han llegado hace un buen rato, bueno, que desde el principio del programa están aquí, que hemos estado charlando, y aquí están para presentar su maqueta recién editada. Tenemos con nosotros a Víctor García Delgado, al bajo. Hola, buenas tardes. Tenemos a Jesús González Jiménez, batería. Hola, ¿qué hay? Y David Pérez Hernández, voces, vocalista. Hola, ¿qué tal? Y que también parece que toca la trompeta, aunque en el disco no suena. Por... No. Está muy bajita. Sí. Bueno, pues yo creo que lo primero es pues saber cómo y cuándo empezasteis, cómo empezó todo. ¿Desde cuándo existe Nemo y cómo se formó? Bueno, pues empezamos, todo empezó hace alrededor de unos 2 años, y pues a través de anuncios por locales de ensayo y demás. Poniendo anuncios, bueno, pues uno a uno fuimos llegando. Ya anteriormente yo ya conocía a Víctor en otra faceta, como guitarrista. Actualmente está tocando el bajo. Y bueno, poco a poco costó hasta que conseguimos ya unirnos. Y bueno, después de crear ya los temas, grabar la maqueta y bueno, como estamos ahora, pues ya con ella ya registrada y demás, salir a directo y ya darnos un poquito a conocer. ¿Tenías experiencia previa de otros grupos o haber tocado en otros grupos? Bueno, pues sí, yo creo que en general todos provenimos de algún grupo, ¿no? Depende un poco de la edad, ¿no? Los más viejos del grupo pues vienen de más grupos, los más jóvenes de quizá de menos, pero sí, ya tenemos experiencia en otro tipo de bandas. ¿En qué otro tipo de bandas habéis tocado? Bueno, pues por ejemplo Jesús y yo hemos estado haciendo varios otro tipo de música, era pop, y bueno, David ha estado en más grupos todavía, haciendo de todo. Y bueno, cada uno hemos hecho por nuestra cuenta cosas diferentes que no tienen nada que ver con esto que estamos haciendo ahora, que realmente es la música que nos gustaba a todos, pasa que nos teníamos que juntar para poder hacerla. Sí, eso suele pasar a veces. Yo creo que, bueno, vamos a empezar a escuchar un poquitín de vuestro disco para que la gente vaya conociendo vuestra música. Vamos a empezar quizás, por ejemplo, por el tema más largo del disco, si os parece bien, por En el agua. ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿Las letras, la historia? O sí, la bueno, primero reseñar que faltan dos componentes más del grupo, que son César García, que es guitarra, y Juan Pedro, teclista. Y bueno, respecto a este tema en concreto, pues es un poco a medias entre mitad del tema está realizado por Víctor y el otro pues surgió en el local, ¿no? Hay prácticamente todos los temas están hechos por César y por Víctor. Casi todos están ya todos hechos en su casa a través de ordenador y demás, y ya únicamente se llega al local, se le añaden muy poquitos arreglos y se hacen. Pero particularmente en este y en alguno más, ya todos en el local los arreglamos y bueno, casi componemos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que vamos a pasar a escuchar, es En el agua, y es el tema, repito, más largo de este trabajo. Thank you. Este era el tema en el agua de la maqueta, la primera maqueta toda de Mnemo, que se llama además, me imagino que el título es el mismo que el grupo, Mnemo. Sí, sí, así es, sí. Pues sí, porque como no he visto ningún otro título. No, no, sí, sí es. ¿Tuvisteis, os costó mucho, tuvisteis muchas dificultades para grabar la maqueta? Bueno, yo creo que las normales. La verdad es que nos llevó mucho tiempo y yo creo que las mayores dificultades que hemos encontrado, que creo que además es buena que se haya producido este hecho, es el chocar con nuestra propia exigencia, ¿no? En cuanto a hacer el trabajo lo mejor posible y aprovechar los medios que teníamos lo mejor posible. Y salvo eso, y los escasos medios técnicos, pues es, principalmente son las dificultades más grandes. ¿Con qué medios contasteis para poder grabar esta? ¿Fue un estudio grabación o fue un estudio, digamos, casero? Bueno, sí, al principio empezamos a tener confianza con el ordenador. Queríamos hacerlo todo en el ordenador. Lo que pasa es que nos demostró que no era capaz de tal hazaña, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a lo analógico, a lo de toda la vida. Pero aún así, la batería y el bajo se grabaron en digital, en ordenador, y todo lo demás ya se pasó a 8 pistas, en analógico. En unos 8 pistas. ¿Y eso lo hiciste en plan casero, en un estudio sí, de grabación? En el local, en el local de ensayo, sí. Lo hicimos en el local. Eso fue primero con el ordenador, a través de una mesa, y bueno, ya como bien ha dicho Víctor, con el soporte analógico, ¿no? Con un R8, 8 pistas. Que muy, por cierto, muy apurado de pistas en algunos temas. Sí, me imagino, porque para la instrumentación y los arreglos de este tipo de música, pues efectivamente a veces hay dificultades. Y en cuanto, aparte del grupo, ¿colaboraron amigos también en la grabación? Sí, bueno, hay que reseñar, por ejemplo, a Carlos, el hermano de César, que ha sido, vamos, a quien se le ocurrió el nombre del grupo, el autor de prácticamente todas las letras de los temas y el diseñador gráfico de la portada, ¿no? Luego también está Felipe, que estuvo con Víctor y conmigo en otro grupo, en el grupo de pop, que ha metido coros en algunos temas, y Jorge, que es actualmente la segunda flauta del grupo Ñu, que también estuvo en otro grupo con Víctor y conmigo, que hacíamos, bueno, rock. Tratamos de hacer una especie de rock sinfónico, pero bueno, se tiraba un poquito hacia lo medieval, que son sus influencias, ¿no? Y ahí, pues esas dos flautas están en, o sea, vamos, hay dos temas en los cuales hay flautas. ¿Cuáles diríais vosotros que son vuestras principales influencias en vuestra música? Bueno, a mí principalmente, bueno, influencias, pues todos los grupos sinfónicos que puedo haber escuchado, que son muy pocos, ¿no? Porque escuchando tu emisora de radio me doy cuenta que hay infinidad de grupos que no conozco y que desconocía, ¿no? Tendré que escuchar más la emisora. ¿Todo, para algún especial, algún grupo en especial? Bueno, sí, quizás algún grupo que sí nos puede unir, por ejemplo, puede ser, o grupos que nos pueden unir, puede ser Marillion, Pink Floyd, ya por partes algo menos Yes, o bueno, es, digamos, más los grupos sinfónicos o progresivos de toda la vida, ¿no? Bueno, de toda la vida. Sí, los clásicos. Efectivamente, sí. Muy bien. Pues vamos a seguir escuchando un poquitín, recorriendo un poquitín vuestro trabajo. Creo que lo siguiente, podemos poner locuciones. Muy bien. ¿Algún comentario especial a este tema? ¿Algo que queráis reseñar? Sí, bueno, a mí es el que más me gusta de todos. Y bueno, no sé a ellos, pero... Sí, a mí me gusta bastante. Realmente, como te comentaba, esa cinta que estamos empezando ya a mover a través de las discográficas, que es una cinta con 4 temas, es uno de los que está incluido. O sea, realmente consideramos más. Todos son importantes y a todos tenemos cierto cariño y tal, pero sabes que siempre hay temas que te gusta destacar más que otros, y este es uno de ellos. Muy bien, pues vamos con Locuciones, que como ya habéis escuchado, es uno de los favoritos de la banda. Thank you. aire, anuncien con respeto una idea que se abre. Saber lo que hay debajo, los pilares de otra mente, sobresiman el sonido y aniquilan el mensaje. este el tema locuciones y continuamos con la entrevista. Como algo que estuvimos comentando antes, el único tema que se puede decir largo es En el agua, que es un tema de más de 8 minutos. ¿Os habéis planteado componer en el futuro temas más largos? Porque en general los demás temas están sobre los 5.5, 6 aproximadamente. Sí. Sí, bueno, yo tenía previsto algo, bueno, claro, eso siempre hay que hablarlo, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer algo conceptual, ¿no? Algo que tenga un principio y un final y que dure, como las pilas de Duracell. Pero claro, todo eso es hablarlo con el grupo y de momento estamos solo con esto, moverlo como sea y hacer nuestros conciertos y nuestras cosas y después ya se verán en el futuro. Hace un momento nos habéis comentado la cinta, o sea, ¿os habéis puesto entonces en contacto ya con sellos discográficos de aquí, de fuera o de todos? O... Estamos en ellos, vamos a meter la maqueta, vamos a intentar meterla pues en todos, o sea, incluyendo independientes y nacionales, multinacionales, aunque sabiendo ya casi de por sí la respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, sí, ya fuera de España, intentar el sello Musea francés o Mellow Records italiano, que funcionaba con este tipo de música específico, cosa que en España o bien desconozco o me parece que hay poquito que se pueda dedicar a este tipo de música, no siendo quizás Sony Folk, pero Sony Folk distribuyen más, claro. Que distribuyen de sellos de fuera. Sí, está el discipline de toda familia, sí. De Fripp, efectivamente, pero no sello discográfico en España que se dedique a progresivo, que tenga grupos progresivos, pues hoy por hoy no hay ningún sello progresivo en nuestro país. Hay algunos que distribuyen o que son catálogos extranjeros, entonces tienen algún grupo habitualmente clásico dentro de su distribución, pero en España como tal no hay ningún sello. Para eso, pues todos los sellos de fuera, y de hecho los grupos españoles que se dedican a esto graban todos con sellos de fuera, con Galadriel, por ejemplo. Sí, Galadriel con Musea, por ejemplo, Mascarada con Mellow Records. También van a sacar con Mellow Records otro grupo en Madrid que se quedó con su segundo compact disc sin editar. Esto ahora no me sale en el nombre, pero me saldrá. Again. ¿Eh? Again. No, Again también es posible que graben disco. Bueno, tienen la maqueta y van a grabar posiblemente. No, era un grupo más antiguo que ahora en este momento se me ha atascado el nombre, pero me saldrá porque además tenemos una entrevista con ellos, o sea que. Y eso, y luego también en grupos de Barcelona que han tocado, que ya no existen, también han grabado con Musea, grupos del sur también, otros grupos del sur progresivos que tampoco ya funcionan, también grabaron algún trabajo con Musea, o sea que casi todos han sido efectivamente con sellos de fuera. Uh-huh. Bueno, a ver si hay suerte y conseguís. Hombre, Musea sería un buen tanto porque es el que más distribución tiene, a ver si se interesan por el disco. Y en cuanto al directo, ¿qué tal? ¿Tenéis posibilidades de tocar en directo? Bueno, por cierto, podemos aprovechar para decir que vais a conseguir tocar en directo el próximo fin de semana. Sí, sí. Bueno, el día 27, que es este sábado, tocamos en el pub Barracudas, que está en la calle Brescia 19, a las 11 de la noche. Y todo el que se pase por allí, pues nos verá y disfrutará. Está por la zona de Parque de las Avenidas, ya vamos en pegadito en la M30. Sí, vamos a repetir la dirección y la hora. Para calle, a las 11 de la noche, calle Brescia, el local se llama Barracudas. Y me contaste el otro día que está al lado de un bingo, está en el mismo edificio de un bingo. O sea, sí, que en la sala. Sí. Está un poquito más abajo de la sala Brasilia, del bingo Brasilia. O... Sí, realmente es el mismo edificio, es por una puerta lateral. No tiene nada, entre ellos no tiene nada que ver, pero es el mismo edificio. Sí. Pero para que tengáis cuidado, la que si vais, no os vayan a dar unos cuantos cartones y os sorprenda. Y aparte de este concierto, ¿habéis tocado más veces? ¿Tenéis posibilidades de tocar? Sí, estamos en ello. Está previsto también en la sala La Buena Dicha. No está concreto todavía. Para abril, vamos, nos tienen que llamar en la sala Siroco también. Y hay otro el 13 de marzo, que es en la sala Babilón. En el Paseo de Recoletos, al lado del Paseo de Recoletos. ¿Y habéis tocado ya como grupo en directo? Con esta formación, sí, ya ha habido algún concierto, pero vamos... Fue una toma de contacto, tampoco nos lo tomamos muy... Bueno, nosotros no lo tomamos muy en serio, pero queríamos ver nuestras posibilidades en directo, ¿no? Tantear un poco el tema, ¿no? Sí, ensayo general previo a la gira mundial que nos tendrá ocupados durante los próximos 3 años. Muy bien, yo creo que podemos escuchar un poquitín más, si queréis. Uh-huh. Podemos escuchar Calmanía, temas. ¿Alguna cosa que queráis decir a propósito de este tema? Pues quizás en este, principalmente casi toda la base rítmica está tocando un poquitín el funk. Hay un gran solo de guitarra. Modestia aparte, pero bueno, ahí está. Muy bien, pues vamos con... Y bueno, también contamos aquí con los coros de Felipe, que es un amigo de la banda. Ya hemos señalado antes. Muy bien, pues vamos a escuchar Calmanía. Te tiene atado desde ayer. esto, este tema que ha sonado la calmanía, y continuamos aquí con la gente Nemo comentando pues eso, pues el disco y sus proyectos. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? Ensayar, trabajar mucho, tocar en directo y mover esto un poquito, mover a ver cómo, qué acogida tiene o qué, sobre todo disfrutar, ¿no?, con lo que hacemos y, bueno, pues moverlo, el tema. Hombre, tratar de, pues eso, ya, como te comentaba antes, hacer si pudiera ser, ese círculo ya de gente, ¿no?, que bueno, que le vaya gustando esto, que todos los temas, que vaya a conciertos y demás, o sea, creando, y tratando de crear un poco el público, ¿no? Sí, poco a poco que os van conociendo, y lo que comentamos, que al principio pues van los amigos a los conciertos hasta que os dais a conocer y que la gente empieza a ir por vosotros y no por la amistad. Eso. Y con todo el tiempo eso que dedicáis pues a los ensayos, a componer, ¿os da tiempo a escuchar progresivo que se hace actualmente o...? Pues a mí personalmente no me da tiempo. Yo me quedé escuchando los Yes y de ahí no pasé, desgraciadamente. Cuando tuvo tiempo, que fue ya hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Hombre, yo un poquito sí, reseñar grupos como Porcupine Tree, por ejemplo, ¿no? Ya más actuales, pero tampoco me pregunté mucho porque yo también estoy un poquito más a la antigua, ¿no? O sea, habéis dedicado más a vuestra propia música, casi se puede decir que... Yo creo que cuando estás muy metido, bueno, al menos a mí me pasa eso, ¿no? Cuando estás muy metido de lleno en la música, con esta formación o otros tipos de cosas, la música la haces cuando en los ensayos y eso. Y a mí luego no me queda tiempo en casa de escucharme cosas. Antes oía más la radio, ahora cada vez menos y cada vez... tardo mucho más tiempo en poner un disco, pero bueno, supongo que eso me pasa a mí. No solo pasa a otros, os sirve de consuelo con otros músicos con los que he hablado y he tenido oportunidad de hablar, entre ellos con el mismísimo Ron Stolt en Barcelona. Les pasa exactamente lo mismo, están tan concentrados en lo que están haciendo que no escuchan nada prácticamente de nadie, solo escuchan lo que ellos están haciendo en ese momento. Sí, estás tan metido, te ocupa tantísimas horas que no les da tiempo, o sea que no penséis que sois una excepción o una cosa rara, porque ocurre ¿no? pues con casi todos los músicos con los que hablo todos dicen lo mismo, o sea que eso es significa pues eso, lo normal que vamos bien, vamos y que eso, la gente que pueda estar interesada en vuestra maqueta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues si nos lo permites, damos unos teléfonos de contacto a través de los cuales pues ya se ponen en contacto con nosotros y puede conseguir, por ejemplo, el mío, Jesús 304-4167. El mío, Víctor, 773-8467, y yo creo que con esos dos ya es suficiente. Sí, y luego también en los conciertos y tal, pues llevamos unas cuantas, ¿no? Por si alguno pues realmente está interesado, pues poder adquirirla allí, ¿no? Mejor si repetí una vez más los teléfonos, sí, para... Jesús, 304-4167 y Víctor, 773-8467, con el 91 delante, si llamas fuera de Madrid, con otro. O si llamas de dentro, porque ya... Muy bien, vamos ahora con un tema muy cortito, el de guitarra, el único tema instrumental del disco, Coran Me, que es una composición de vuestro guitarrista. Sí, eso es. Él se lo guisó y él se lo comió, porque todas las guitarras que aparecen, que son un montón, las toca él todas, no a la vez, por pista, porque hasta tanto no llega todavía. Sí, hay acústicas, eléctricas y efectos como E-Bow. Muy bien, pues vamos con Coran Me, un tema, pues el único tema instrumental del disco, un tema que suena francamente bien, por cierto. Thank you. Este era el tema instrumental que me comentabais que estaban grabadas. ¿Cuántas guitarras? Pues me pones un aprieto, si mal no recuerdo, creo que son dos acústicas, dos eléctricas y dos pistas más para el efecto Ibu. Bueno, más de Ibu, porque al final cuando metes esto sí, de Ibu, al final hay cinco, creo seis, que son o... ocho pistas de Ibu con diferentes notas. Y incluso en cada pista octavada, o sea que suena la octava o la quinta de del tono que está metiendo. Es que fue una grabación compleja por lo que estoy viendo. Sí. Bueno, dentro de las posibilidades, sí, aprovechadillo al máximo el espacio. Bueno, mientras, antes de acabar el recorrido por vuestro álbum, que tiene más temas de los que están sonando en el programa de hoy, son en total 12 composiciones, y lo digo para la gente que esté interesada, que hay más música de la que ha sonado y de que va a sonar en el programa de hoy. Pues yo creo que sería interesante recordar de nuevo el día, la hora, el local del concierto. Este sábado 27 de febrero, 11 de la noche, en la sala Barracudas, que ya, como antes hemos dicho, que es el mismo edificio donde hay un bingo. Y el siguiente sería 13 de marzo en la sala Barracudas, la calle Brescia, número 19, en Parque de las Avenidas. Y la siguiente. Metro Parque de las Avenidas. La siguiente es el 13 de marzo, 10 de la noche, sábado también, en la calle Cid, que se entra por. Bueno, detrás de la Biblioteca Nacional. Pegado. Sí, la esquina de calle Recoletos con la calle Cid. Sí, el local se llama Babilón. Babilón. Una zona bastante céntrica, además. Sí, justo en el centro. Por cierto, y esto ya aparte, no, ¿tenéis dificultades para encontrar locales? Porque comentábamos el otro día hablando, pues la pobreza que tenemos en nuestra ciudad de salas. ¿Os ha costado mucho encontrar salas que estén dispuestas? No, hombre, al principio estuvimos buscando bastante y nos recorrimos todos los locales de ensayo que había. ¿Te refieres a locales de ensayo o salas para tocar en directo? Para tocar en directo. No ha habido tampoco. Hombre, nos estamos moviendo ahora tampoco, pero sí. Hasta el momento, ¿te refieres si nos ponen alguna pega respecto a la música y demás? Porque digamos que ellos lo engloban como rock. Entonces, al englobado como rock, bueno, pues no es muy difícil. Realmente no. Hombre, yo creo que hay salas que son inaccesibles, ¿no? Desde el punto de vista de los grupos que empezamos o que no somos conocidos, hay salas que son prácticamente. Las grandes. Sí. Y entonces ahí, pues, teniendo en cuenta eso, las demás, las salas pequeñas, pues bueno, se van haciendo cosillas, pero. Sí, la sala pequeña, mediana. La verdad es que vamos a empezar a tomarle el pulso a cómo está el panorama ahora, porque después de haber grabado esto vamos a empezar a movernos y entonces vamos a ver cómo está el tema en estos momentos, ¿no? Porque ha cambiado bastante, me supongo, hace 5 o 10 años o... Sí, yo creo que ha cambiado a peor, de locales, me refiero. Sí, sí. Lo que comentamos el otro día, sí. Que parece el hay que seguir cerrarlo, vamos, por lo menos por parte de algunos miembros de este ayuntamiento, el seguir cerrando locales, ¿no? Sí, ese es el problema. Antes había más locales y con mejor acústica y todo. Muy bien, pues vamos ya entonces a despedir el disco, a despedir el programa. Y, por un lado, agradeciendo que habéis venido aquí al programa para presentar vuestro trabajo. Vamos a despedir el programa con Mendíganos, ¿no? Sí. Y ¿queréis decir algo sobre este tema? Es otro de los que os gusta a vosotros. Sí, realmente es uno de los cuatro incluidos en esa maqueta para las discográficas. Y bueno, decir que este tema pues se compuso en el local entre todos, ¿no? Sí, es uno de los temas más duros, más cañeros. Uh-huh. Y nada, bueno, agradecerte a ti de todas formas que nos haya dado la oportunidad de hablar aquí en directo y nada más. Sí, a ti, Antonio, muchas gracias y a la audiencia, pues muchas gracias también por la escucha. Bueno, pues gracias a vosotros por venir, porque eso también le da vida a los programas, las entrevistas, y ver que hay grupos que todavía se atreven y se animan a hacer este tipo de música. Pues vamos a despedir ya el programa. Os recuerdo a todos que el miércoles que viene volvemos a estar aquí con vosotros en directo, de 7 a 9, como habitualmente. Y vamos a despedir ya el programa con Mendíganos, uno de los temas de esta maqueta Nemo, grupo madrileño que está empezando su recorrido por este difícil mundo progresivo. Hasta la semana que viene, que paséis una muy feliz semana.